Soy Laura Gómez Silveira, de la Asamblea por la Reserva Barmba, de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas. Estamos acá en la localidad de La Calera, Córdoba, Argentina, asistiendo a una audiencia popular convocada por los vecinos y vecinas de la zona. Hace unos días, unas semanas atrás, nos enteramos que se iba a instalar una nueva cantera en zona roja de bosque nativo, determinada categoría 1 por leyes nacionales, provinciales y ordenanza municipal del 2001 que crea la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba. Se convocaba una audiencia pública para el día de hoy, viernes 16, para tratar el estudio de impacto ambiental. Los vecinos y vecinas empezaron al tomar conocimiento de esto, empezaron a reclamar porque esta nueva cantera está cerca de sus barrios, barrios que ya están afectados por la existencia de otra cantera, donde sufren problemas, enfermedades pulmonares, problemas de alergia, inundaciones, bueno, todas las consecuencias que trae una cantera. Esta nueva cantera está planificada en 150 hectáreas, es una cantera a cielo abierto, con explosiones, donde se calcula una vida útil de 30 años, se estima 30.000 toneladas por mes de explotación, 50 camiones, más de 50 camiones saliendo de lunes a lunes por las calles del barrio, por las calles del centro de La Calera, una cantera mucho más grande de la que ya existe. Así que los vecinos y vecinas empezaron a movilizar. Ante esta movilización, el presidente de la comunidad colona a la que pertenece la ciudad de Calera elevó una nota a la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Ambiente pasó la audiencia pública, la suspendió, por lo que los vecinos hoy decidieron hacer una audiencia popular para decirle no a la cantera, no a la nueva cantera en Rumi. Esta cantera, según el estudio de impacto ambiental, de las 13 variables que toma, 11 son negativas, solo dos son positivas, por lo que ellos dicen que la cantera sí se puede instalar. Estas dos variables que toma positiva es la generación de puestos de trabajo. La generación de puestos de trabajo, según el estudio de impacto ambiental, son 10 trabajadores directos. Y la otra variable que toma como positiva es la licencia social, es decir, que los vecinos y vecinas están de acuerdo con la instalación de esta nueva cantera. Es mentira, los vecinos no están de acuerdo con la instalación de esta nueva cantera. El estudio de impacto ambiental también carece de información, carece de estudios suficientes como para poder cotejar lo que realmente van a hacer. No tiene un plan de reforestación luego que la cantera deje de funcionar después de 30 años. Literalmente va a volar la montaña, va a afectar a las cuencas. Ahí nacen numerosos ríos y todas las consecuencias que trae la cantera.